Y estando él muy lejos todavía, le vio su padre y se le enterneció el corazón. Y corriendo hacia él se le echó al cuello y se lo comía a besos. Dios es justo, y si siendo justo, Dios sabe perdonar a aquel o aquella que están llenos de pecados, entonces el hombre pecador e injusto tiene que aprender a perdonar como Dios perdona. Y el hombre sobre la tierra no ha aprendido a perdonar a causa de su soberbia. Por la soberbia el hombre se siente superior a los demás. Y esa superioridad no le permite perdonar a los demás ni amarlos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo es un mandamiento dificultoso para los hombres, porque en ese amor está encerrada el perdón. Los hombres se sienten justos, critican la forma de ser de los demás, sus pecados, sus obras, su vida. Los hombres se sienten con el derecho de acusar y de menospreciar, porque el hombre es maestro en ver la paja en el ojo ajeno, pero no ha aprendido a ver la viga que lleva en su ojo. Los hombres se sienten justos, se sienten dioses, se sienten con el derecho de castigar al pecador, al que ha hecho algún mal. El hombre se siente con el derecho de Dios, derecho que solamente Dios puede usar. Y si el hombre se siente como Dios, con el derecho de juzgar a los demás, ¿por qué el hombre no actúa y vive como actúa y vive Dios? Esta es la contradicción del hombre, el absurdo de la vida de los hombres. El hombre actúa y vive como hombre, y después quiere vivir, juzgar a los demás como Dios. Este es el absurdo. Para hacer un juicio del otro necesitas la mente de Dios, el juicio de Dios, la inteligencia de Dios. El hombre se cree superior a los demás y cree tener juicios, razones, inteligencias para poder juzgar la vida del otro. Y para juzgar la vida del otro, primero el hombre tiene que aprender a perdonar al otro. Si Dios es el primer ofendido por el pecado del hombre y sabe perdonar al hombre que le ofende, sabe comprender y disculpar al que peca, entonces, ¿por qué el hombre siempre tira la primera piedra contra el pecador? El hombre siempre actúa así porque es un soberbio. El hombre se cree justo pero no lleva vida de justo. Se cree santo, pero no lleva vida de santo. Se cree sabio, pero no lleva vida de sabio. El hombre juzga y condena al pecador, y al momento el mismo hombre cae en lo mismo que ha juzgado, en lo mismo que ha condenado. El hombre no puede juzgar a otro hombre, porque todos los hombres son pecadores. El pecado original afecta a todos los hombres, y por tanto a todos los hombres les impide conocer verdaderamente lo que hay en la otra persona. Si no conoces a la otra persona totalmente, si no conoces sus intenciones, su voluntad, si solo conoces sus pensamientos o su vida exterior o sus sentimientos, el juicio sobre la persona siempre va a ser falso. La justicia solamente la puede impartir Dios, la puede dar Dios. Y cuando Dios la da, es su misericordia la que interviene para disminuir la culpa del que peca. Si el hombre no aprende primero a usar de la misericordia para con los hombres, entonces no sabe juzgar a los hombres. Un juez sin misericordia, un juez humano sin misericordia, es siempre un falso juez. Un juez humano que solamente juzga según unas leyes establecidas, siempre es un falso juez, siempre hará una obra de injusticia, porque el juicio sobre otra persona, cuando todos los hombres, incluido el que juzga, es pecador, cuando los hombres son todos pecadores, el juicio hacia el otro empieza primero por la misericordia hacia el otro, no por la ley. Si Dios juzgara por la ley, entonces todos los hombres estarían en el infierno. Todos. La humanidad hubiera sido aniquilada. Las almas no existirían. El primer ángel pecó y arrastró a muchas almas hacia él, y se produjo en el cielo la división. Almas buenas, obedientes, santas, almas rebeldes, desobedientes, pecadoras. Si Dios hubiera aplicado la justicia sobre las almas rebeldes, entonces no tuvieran oportunidad de bajar a la tierra, de experimentar la misericordia de Dios en la tierra y poder volver de nuevo a Dios, arrepentirse de sus pecados y volver al cielo. Las almas que son distintas al espíritu y por tanto en el cielo no pueden hacer el pecado de blasfemia contra el espíritu, porque no son solamente espíritu. El ángel es espíritu, y por tanto su pecado es único. Su pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual no tiene perdón, en el cual no hay misericordia, solamente hay justicia. Pero el pecado de las almas en el cielo no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por tanto, para esas almas rebeldes aparece la misericordia. La misericordia en el juicio. Dios no juzgó a las almas rebeldes en el cielo con todo el rigor de la ley. Las juzgó con misericordia y por tanto, ese alma rebelde tiene un camino para volver a Dios, para arrepentirse de su pecado, para salvarse. Los hombres juzgan a los otros hombres, a sus hermanos, que son pecadores, que asesinan, que son ladrones, que son perversos, son malvados. Y hasta piden los hombres que se use todo el rigor de la ley. Por supuesto, de la ley humana, de la ley positiva, de la ley penal. Una ley que es imperfecta. Las leyes de los hombres son imperfectas todas. Porque el hombre que la ha creado esas leyes es un ser imperfecto por el pecado original. Cuando el hombre pide que se use todo el rigor de la ley sobre un hombre que ha hecho el mal, ese hombre es siempre un hombre injusto, soberbio, sin caridad y sin humanidad. Todo hombre por el pecado original está metido en esta economía del pecado. Todos somos pecadores, ya sea en acto, ya sea en potencia. Cuando los hombres piden que se aplique todo el rigor de las leyes humanas sobre un pecador, están siempre tirando la primera piedra sobre el pecador. El hombre se cree que por aplicar la ley es justo. Está haciendo un bien y está haciendo un mal, no un bien. Está pecando. Por eso hay tantas injusticias en las cárceles, tantas injusticias en los jueces, porque en los hombres no hay ni humildad ni caridad. No han sabido aprender a crecer realmente en el amor de Dios. Amor que significa primero ver los intereses de Dios, la gloria de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Y luego de ver eso se ven los intereses humanos, los intereses propios de cada persona. Y el hombre tiene que ajustarse, tiene que acomodarse a los intereses de Dios, no a los suyos. Tiene que velar por los intereses de Dios, que son siempre de salvación. Y de salvación para todos, para buenos y malos, para pecadores y justos. Mientras más justo se crea un hombre, más hondo está en su pecado. Porque la soberbia ciega a los hombres, tapa los ojos del alma, para que el hombre no se dé cuenta de la realidad verdadera, espiritual, en la que vives. Hoy estamos en un tiempo en que la gente se cree justa y por eso se cree con derecho de juzgarlo todo, de opinar sobre todo, de condenarlo todo. Por eso en este tiempo los hombres están en el hoyo de su pecado y no son capaces de salir de ese hoyo. Cavan cada día más y más hacia abajo, tapándose más, cubriéndose más de más pecado, de más soberbia. Es la consecuencia de la falta de amor hacia Dios y hacia los hombres. Cuando falta la caridad, aparece esto. Aparece que el hombre se cree justo ante los demás, superior a los demás, y empieza a juzgarlo todo con sus leyes imperfectas y muchas de ellas abominables. Todo hombre por el pecado original no puede entender la realidad espiritual en la que vives. No puede entender eso. Solo puede captar su humanidad, pero no su ser espiritual. Y por eso los hombres son soberbios desde que nacen hasta que mueren. Siempre están metidos en su humanidad, dando vueltas a su humanidad. Y por tanto levantando una vida humana, midiendo su vida según lo humano. Y entonces no puede vivir ni entender lo espiritual, la obra espiritual. No sabe discernir espiritualmente. Solamente sabe razonar con su mente. El juicio verdadero sobre otra persona está solamente en el discernimiento espiritual. No está en el discernimiento racional. Cuando los hombres disciernen racionalmente, siempre hacen juicios injustos, imperfectos, llenos de errores, vacíos, vanos. Cuando el hombre discierne espiritualmente, según el Espíritu, según la mente de Dios, según la voluntad de Dios, entonces nunca se equivoca y su juicio es justo, porque ese juicio proviene de Dios. Y ese juicio siempre será un juicio, no según la ley, sino según la misericordia, según el amor de Dios, la caridad divina. Solamente el que discierne espiritualmente no puede pecar. Esto lo dice San Pablo. El espiritual todo lo discierne, mas el de nadie es discernido. El espiritual todo lo juzga, pero de él nadie lo puede juzgar, porque está juzgando con el pensamiento de Dios. Y Dios cuando juzga no puede errar. Pero el hombre cuando juzga siempre yerra, porque hace un juicio, hace un discernimiento según su razón, según su ser imperfecto, es decir, según su soberbia que le ciega. Y por esa soberbia el hombre se vuelve rey de la creación. Y quiere que todo el mundo alabe y acepte sus juicios, su mente, sus ideas, sus leyes, que sean aceptados por los demás, a pesar de que sigue siendo él un hombre pecador. Esto es lo que pasa hoy por todas partes. Los hombres solamente saben juzgar según su razón, según sus leyes, según sus inteligencias. Y siempre lo que hacen es imponerse a los demás, querer dominar a los demás, querer esclavizar a los demás a sus juicios, a sus leyes, a sus ideas. Esto siempre pasa en la historia de los hombres. Los hombres se atan a sus razones, a sus ideas, y ahí se quedan bien atados. Y por eso no saben ver la viga de sus ojos, que hay en sus ojos. No saben ver su soberbia, su pecado, sus errores. Para juzgar sin pecado, es necesario salir de nuestra humanidad. Tienes que despreciar tus grandiosas ideas, tus razones, tus meditaciones, tus juicios y tus leyes. Despreciarlas. Porque si estás en gracia, tienes el pensamiento de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, úsala para juzgar al otro. Si vas a juzgar primero, tienes que aprender a amar. Y cuando hayas aprendido a amar, tienes que aprender a disculpar y perdonar, que es lo que hizo Cristo. Cuando el hombre llegue a este punto en su vida, la de perdonar al otro por lo que hace, aunque sea un pecado gravísimo, entonces sabrá juzgar al otro sin error y podrá ponerle al otro un camino en la vida, en ese juicio verdadero, como lo puso el padre del hijo pródigo. Le dio sus dones, le dio su herencia, no le negó lo que merecía esa alma, la dejó libres, que es lo que hizo Dios en el cielo cuando las almas rebeldes sirven a Lucifer. No les quita sus dones, su libertad, se las deja, pero pone un camino para esas almas. En su justicia, su misericordia, para que esas almas puedan salvarse. Si el hombre va a juzgar primero, tiene que aprender a amar. Y cuando haya aprendido a amar, entonces tiene que aprender a disculpar y a perdonar el pecado. Y entonces habrá llegado a la perfección del juicio. Sabrá juzgar sin equivocarse. Si el hombre no hace eso, entonces estamos en lo que siempre estamos, en la imposición de las mentes de los demás, en la manipulación del lenguaje, manipulación de los hombres, en donde los hombres son veletas de los pensamientos, de las leyes de los demás. Unos se creen dioses, otros son esclavos. Y esta es la historia de la humanidad.